Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Le damos la bienvenida a Mariano Reposi. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Daniela. Ya ha tenido su representación al comienzo. Digo que acá no vamos, crea... sí, después volveremos a reforzarla. Sí. Ahora ya estamos comunicados con Luis Laferriere, que es profesor titular de Economía y Periodismo Económico en la Facultad de Ciencias de la Educación y director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable, ambas carreras de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Buenas noches, Luis. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Luis, hace unas semanas atrás habías hecho una suerte de proyección, si yo mal lo recuerdo, del modelo económico que transitamos. ¿Se puede profundizar? ¿A dónde nos llevaría la profundización de este modelo? Sí, estuvimos hablando y yo un poco recibí el mensaje que habías mandado sobre el tema que tomabas hoy, ¿no es cierto? Ajá. Me parece muy interesante el tema de los temores que pueden aparecer en el escenario nacional. Exacto. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso que estuvimos conversando, ¿no es cierto? Uh-huh. Y con temas que hemos ido por ahí también tratando en otras oportunidades y que tiene que ver con problemas gravísimos que a veces se sintetizan esto de que estamos en una crisis civilizatoria que nos está poniendo en al margen del abismo y que no, lamentablemente no reaccionamos, ¿no? Uh-huh. Y que se expresa en algunas cifras muy muy claras, ¿no? Tanto desde el punto de vista por los efectos que genera este sistema funcionando con la expansión que ha tenido a nivel mundial en términos humanos y en términos sociales, como también en términos ambientales. Uh-huh. Este sistema está mostrando que ha llegado a una fase de concentración inédita del ingreso y de la riqueza, y hay estudios que han aparecido en estos últimos meses que demuestran, ¿no?, que además de la concentración del ingreso, la riqueza se está concentrando a tal punto, bueno, que el 1% de más rico de la población mundial tiene casi la mitad de la riqueza existente. Y es decir que la otra mitad tiene que repartirse por el 99%. Uh-huh. Dentro de eso, bueno, hay una masa muy grande de pobreza estructural que afecta a 4.000 millones de personas, y de eso 2.000 millones son los que pasan hambre todos los días. Es decir, hay una situación que es muy grave en términos humanos y sociales, que este sistema lo va a agravar en la medida que sigan estas tendencias en los próximos años. Uh-huh. En paralelo, el otro grave problema, que lo dice el consenso científico y que lo dice de manera alarmante, y es que estamos destruyendo las posibilidades de vida del planeta. No es que estamos destruyendo el planeta sigue, pero las condiciones que nosotros podemos vivir van a ir desapareciendo en términos históricamente cortísimos, porque estamos hablando, se hablaba hace un tiempo de que a fines de siglo podría llegar consecuencias del cambio climático a hacer situaciones difíciles de mantener la vida. Después se dijo, bueno, a mediados de siglo, y ahora estamos hablando ya del curso de la década del 30 ya va a haber problemas graves con el calentamiento global. Uh-huh. Marchamos situaciones de colapso energético. Es decir, hay problemas gravísimos en el mundo, y nosotros estamos en ese contexto, estamos viviendo, bueno, nuestra propia realidad, donde a pesar de tener riquezas fenomenales desde el punto de vista, bueno, de los bienes que nos pone a disposición la naturaleza, de la cual formamos parte, que nos ha hecho vivir, bueno, tal vez 10 años un poco de una burbuja, ¿no?, de una extracción muy furiosa de recursos, pero que no tiene sustento más allá de unos pocos años, ¿no? Ahí es donde entramos en Argentina. Yo siempre cito a Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, que decía que la humanidad marcha hacia el abismo y apretamos el acelerador. Y le digo que en Argentina, si seguimos con este modelo, estamos tomando un atajo. Claro, peor todavía. Claro. Y estamos queriendo adelantarnos, porque estamos dentro del marco de la regla de juego de este sistema, por lo cual, bueno, nuestra regla de juego se impone el interés de los más poderosos, ¿no? Y la lógica que es la concentración y la destrucción. Y en los últimos 10 años se ha ido desplegando algo que nosotros hemos hablado, que es un modelo que se esbozó, se generó, se le dio forma en los últimos años de la década 90, y que después del estallido de la convertibilidad permitió, en un contexto favorable interno y externo, un crecimiento notable, pero se hizo sobre la base de una sobreexplotación de los recursos, de los recursos naturales y también de condiciones desfavorables del mercado mundial, ¿no? Claro. Pero ¿cuáles fueron los sectores que más crecieron y que son inclusive tomados como sectores estratégicos para el futuro de la Argentina? Bueno, son por un lado los sectores de extractivismo depredador, es decir, por un lado la extracción de hidrocarburos de manera las tasas de crecientes que llevaron a una disminución peligrosísima de la reserva de gas y petróleo. Nosotros llegamos al semi del petróleo ya a fines de los 90 y del gas en el 2005 más o menos. Es decir, eso significa que ya no pudimos producir más, sino que ya no se alcanzó esos niveles extraordinarios. Y lo que se hizo fue extraer, curiosamente, petróleo y gas para obtener ganancias de las empresas privatizadas, ¿no es cierto? Que no hacían inversiones como para tener un equilibrio entre la nueva reserva y lo que se estaba sacando. Y eso fue tal vez la primera muestra de dónde nos conduce el extractivismo depredador, al punto de que ya para 2009-2010, en lugar de exportar, tuvimos que empezar a importar, y hay una crisis tremenda en el sistema energético. Cada vez que hace un poco... hasta hace algunos años, bueno, 35 o más de 35 grados ya en colapso. Ahora estamos viendo que 30 grados y ya está colapsado el sistema energético. Ya hay problemas graves en la balanza comercial del sistema del hidrocarburo. Esto es una muestra de que a dónde nos conduce un modelo de que se asienta solamente en la extracción a gran escala de bienes primarios muy por encima de las posibilidades de recuperación. Es decir, el recuperar las reservas de petróleo y gas puede llevar billones de años, ¿no es cierto? Pasa lo mismo en la megaminería, que se esbozó la legislación favorable a esta política depredadora de las megamineras en los años 90, pero se empezó a aplicar y implementar en lo que va a este siglo. Sí. La primera, ahí tenemos una muestra, ¿no es cierto? Siempre señalo, la primera megaminería que se estableció sobre la base de esta legislación fue en el año 97, la Lumbrera, y su proyecto, bueno, ahora es ya para el 2007, es decir, 20 años, y se acabó, 20 años donde vuelan la montaña, contaminan el agua, saquean territorio, dejan todo empobrecido, un pasivo irrecuperable, y se van. Sí, sí, recordemos que en Andalgalá, en estos días, en todo el departamento de Andalgalá, no solo en la ciudad, no hay agua ni luz, o sea, no hay servicios, no hay ningún tipo de servicios. Estuvo prácticamente una semana sin servicios por diversos problemas generados justamente por esta extracción, por este trabajo, por esta situación de la lumbrera, ¿no?, de la minera. Claro, pero ahí tenemos nosotros la precisión. La lumbrera fue la primera, claro. Ya está mostrando, son 20 años de saqueo que llevaron entre 8 y 12 millones de años la formación de esos recursos. Claro. Esto lo liquidan en 20 años y dejan tierra arrasada. Esa mega minera, esa sola empezó a reproducirse y hoy tenemos, bueno, centenares de proyectos en toda la cordillera, que significan, además de contaminar y depredar, significan un consumo enorme de agua que contaminan y que lo hacen gratis, y de energía eléctrica. Claro. O sea, una megaminera como la lumbrera consume solo la empresa lo mismo que el consumo total de una provincia. Sí, claro. Entonces esto también contribuye a agravar el problema energético, pero además nos muestra que no hay perspectiva de futuro. Es decir, ¿qué futuro tenemos que cuando terminen de explotar la cordillera nosotros vamos a tener un territorio arrasado también por ese lado, ¿no? Claro. Y en complemento, otro de los sectores, tal vez el que más ha crecido, el más importante para la Argentina en términos también de competencia externa, es el de los agronegocios, ¿no es cierto? Es decir, la producción de transgénico, la monoproducción de soja y maíz transgénico en gran escala en Argentina, que ha desplazado, ha terminado con la diversidad productiva y también con la biodiversidad, está destruyendo los suelos porque no se repone ni el 30% de los nutrientes que se sacan, se contamina el agua, se envenena la población, y sin perspectiva, porque un poco más ya el suelo ya lo perdemos, y la fertilidad del suelo no se recupera salvo en miles de años, ¿no es cierto? Así que estamos hablando de procesos que se asientan en una depredación que tiene muy corto plazo, pero que nos deja ya de manera irreversible un panorama de que va a ser posible de asumir. De asumir, y, sí. Y digo como proyectando, ¿no es cierto? ¿Dónde están los sectores, los pilares de crecimiento? Después tenemos en la industria, los pilares, teníamos dos sectores industriales que fueron un poco la base de la expansión económica de la Argentina, el sector automotriz y la industria electrónica, o sea, el consumo de autos y de bienes electrónicos, que está siempre señalando, por lo menos hasta hace un par de años, ahora ya no puede mostrarlo como expansivo porque debe estar en crisis, pero fue mostrado como un ejemplo por parte de la presidenta, un ejemplo del éxito del modelo, ¿no es cierto? Que se empezaron a producir y a consumir mucho más autos, pero en realidad el caso de la industria automotriz, una armaduría donde cada auto que nosotros sacamos se produce en el país menos de la cuarta parte del auto acá, o sea, es todo importado. Cuando más funciona la industria de auto, más importamos partes, ¿no es cierto? De una armaduría que además está todo en manos de empresas extranjeras, así que ni siquiera puede decirse que me genera empleo, ni tampoco genera riquezas para que quede en el país. Y ni hablar de la industria electrónica, que tanto se pregonó, que industria nacional, porque entran los productos por tierra del fuego, se ensamblan, se arman y se le pone el sellito de industria nacional, y nada más, es absolutamente todo importado. Entonces esto está llegando ya a poner límites a las posibilidades de seguir creciendo sobre esas bases. Y mientras tanto, el resto de los sectores pierden posibilidades de crecer porque hay una invasión de productos importados, ¿no? Claro, en claro, el marco de claro. La regla de juego del capitalismo globalizado, nosotros tenemos que permitir, digamos, hay cierto en este momento y desde hace un par de años ciertas trabas al ingreso, pero trabas porque no hay dólares, porque este modelo gasta mucho más de lo que genera de divisa, entonces por una cuestión que hace físicamente imposible seguir importando en gran escala, pero seguimos, ¿no es cierto? Es decir, no hemos desarrollado, hemos destruido nuestra capacidad productiva fundamentalmente en los bienes que pueden ser esenciales para el futuro, y ese es el poco los riesgos, el temor que uno ve, más allá de lo que pueden discutirse en términos partidarios, sí. ¿No es cierto? Más en este año electoral, donde uno ve que las posibles alternativas de continuidad de la democracia solamente ofrecen en lo esencial más o menos lo mismo, es decir, estas sí. Son políticas de Estado donde hay acuerdo de los grandes partidos políticos, no se cuestionan las bases de este claro. Modelo. Son a lo sumo gestiones del modelo, ¿no? ¿Cómo? Son a lo sumo gestiones del modelo, digamos. Claro. Como gerentes que gestionan. Es una disputa claro. Para decir, nosotros somos más confiables para claro. Para impulsar este modelo. Sí. Pero... O para mitigar los efectos, ¿no? Se presentan así también, ¿no? Dando, distribuyendo alguna pequeña cosa como para mitigar los efectos. Y en función de esto que vos decías, yo recordaba, Luis... hablabas hace un momento de burbujas y recordaba que desde el 1976 hasta ahora, cada periodo, el de la dictadura y los gobiernos democráticos posteriores, salvo el de la Alianza, todos tuvieron su burbuja. Uh-huh. El de la tablita generó una burbuja, en la primavera de Alfonsín, uh-huh. La convertibilidad quizás fue la burbuja más extensa, uh-huh. Desde mi punto de vista, ¿no? Y sí. La burbuja que tú acabas de describir, todas las burbujas, salvo esta que todavía estamos transitando, tuvieron un final realmente de miedo. ¿Es inexorable que el final sea con la violencia que significó las hiperinflaciones que acompañaron todas las salidas? Por ejemplo, yo ¿no? Yo creo que son situaciones que, si bien es cierto que se repiten cíclicamente, no son las mismas situaciones. No son las mismas. El panorama, pienso que se ha agravado en este último periodo de lo que llevamos de este siglo, porque acá lo que estamos afectando ya estamos llegando al hueso, ¿no es cierto? Es decir que más allá de crisis coyunturales del sector externo que generan políticas de ajuste, desempleo transitorio y después recuperación, nosotros estamos transitando por un proceso de destrucción muy fuerte de la capacidad productiva futura. Nosotros hemos estado un poco al margen de las políticas más nefastas de concentración y depredación que se aplicaron en los últimos años después de la crisis financiera en Estados Unidos y se aplicaron en Europa, porque estábamos disfrutando de la migaja que dejaba el saqueo de nuestros recursos. Pero eso se va a pagar en el corto y mediano plazo, ¿no es cierto? En el sentido de lo que estábamos hablando, si nosotros vamos a una situación de colapso energético y nosotros hemos liquidado nuestros recursos, digamos, estamos en una situación de creciente escasez, que es irreversible, de los combustibles fósiles, y no hemos generado instancias alternativas para reemplazar eso por otras fuentes de energía. ¿Por qué? Bueno, porque en el corto plazo era más rentable esto, por lo menos para las corporaciones, ¿no es cierto? Y así como eso, lo mismo en la producción de alimentos. La producción de alimentos, con este modelo, es una producción que usa intensivamente petróleo. Petróleo desde el, digamos, el fertilizante hasta la maquinaria para producir, hasta el transporte, porque producimos para vender a miles de kilómetros de distancia, desde Europa y China, y hemos destruido la diversidad productiva. Entonces no es lo mismo que en otros periodos, porque si nosotros no tenemos, en la eventualidad de que, como está apareciendo ahora, un parate en la economía mundial y una caída muy brusca de los precios de los productos primarios, si hay una caída de los precios o un colapso energético que hace difícil mantener este esquema, tenemos que, ¿qué vamos a hacer con la soja? Y bueno, no podemos producirla porque no la vamos a poder vender, no vamos a poder producirla tampoco, pero tenemos que volver a producir lo nuestro porque no vamos a poder traer todo de afuera, pero si tenemos que volver a producir nuestros alimentos, la tierra está arrasada, el agua está contaminada, la gente fue expulsada del campo y amontonada en las ciudades. Es decir, que estamos creando un panorama que es muy preocupante y que hasta ahora no se visualiza como lo mismo que decíamos hace un rato de los grandes problemas que tenemos a nivel del mundo y la humanidad. No se visualizan porque por más que el consenso científico cada vez de manera más desesperada está diciendo vamos a un camino irreversible, paremos, tomemos decisiones, etcétera, etcétera, no ese consenso que es tan claro y tan categórico y fundamentado no puede atravesar los límites de las decisiones políticas ni de los grandes medios de comunicación. Entonces la sociedad ni siquiera está enterada en general de la gravedad de la situación. Luis Laferriere, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, sin gusto. Igualmente. Un abrazo, nos seguimos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, es un paneo, me pareció, por muchas de las resistencias que acompañamos desde los medios alternativos de comunicación, de las resistencias que están presentes en el Piedra Libre, particularmente, que es el programa que está hoy en el aire. Vamos a una breve pausa y ya seguimos con otros miedos. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5.